Son las 8 de la tarde, esto es Radio Topo y como todos los miércoles empieza Lucha Libre, el programa de ASI, de Acción Social y Sindical Internacionalista. Puedes visitar nuestra web en www.asi-asi.org y puedes comunicarte con nosotros con nuestro correo que es asi@asi-asi.org. Todas las ASIs con dos S, de social y sindical. Y si alguno de vosotros quiere llamarnos en mitad del programa, puede hacerlo en el número 976-29-13-98. Bueno, pues buenas tardes. Tenemos hoy un programa con el que contamos con muchísima colaboración. Tenemos aquí nada más y nada menos que 5 invitados e invitadas para tratar un tema que es de máxima actualidad. De la semana pasada a esta semana seguimos refundando el capitalismo y visto que seguimos en ellas y que se siguen produciendo trasvases ingentes de dinero de lo público a lo privado a manos de la clase política, a manos de los grandes terratenientes económicos, con el beneplácito de los grandes sindicatos y con una parte importante de la población que contempla plácidamente todas estas violaciones y desmanes a los que estamos siendo sometidos, aprovechamos una vez más, como habitualmente, a traer voces disidentes, críticas, gentes que ejercen su dignidad a través de la organización, la contestación, la acción social, en pos de desmantelar pues todos estos falsos argumentos que justifican el expolio, la extorsión de la clase trabajadora de este país. Y hoy nos vamos a centrar concretamente en el desmantelamiento y apropiación privada del sector público y para ello contamos con 5 personas invitadas que nos van a ilustrar acerca del tema de las contratas y subcontratas del ayuntamiento. Concretamente estamos con la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras de las Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza y contamos nada más y nada menos que con Pablo, de la sección sindical CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hola Pablo, bienvenido. Contamos con una trabajadora del servicio telefónico del 010. Tenemos también... Hola, ¿cómo estás? Contamos también con Sonia Moreno, delegada de personal de CGT en Bici Zaragoza. Hola, buenas. Y buenas tardes Pilar, Margarita Solans, de la sección sindical de CGT también, de ayuda a domicilio. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Y al tajo, pues si os parece comenzamos presentando la plataforma. Nos ilustráis un poquito de quiénes sois, cuándo comenzasteis, en base a qué visteis la necesidad de organizaros. Bueno, pues soy Pablo, de CGT de Ayuntamiento. La plataforma se inició más o menos antes del verano, desde una serie de gentes que trabajamos en el Ayuntamiento y en diferentes contratas. Vimos la oportunidad de intentar crear un espacio para hablar pues sobre realmente las contratas que había en el ayuntamiento, pues cuál era su situación. Hicimos una primera reunión antes del verano. Nos encargamos del trabajo de hacer una guía administrativa que tenemos colgada en el blog de la plataforma y una guía de coordinación de prevención de riesgos para que la conozcan las contratas, porque hay un deber de coordinación tanto de la empresa principal, que es el ayuntamiento, con las contratas. Después del verano fuimos haciendo otras reuniones y vimos que ya éramos una cantidad de gente y una magnitud de trabajadores representados que aquello estaba funcionando. Entonces ya este año teníamos pensados presentarnos ante los medios para que también nos conocieran el resto de trabajadores de las distintas contratas y un poco el conflicto que se surgió en el 010 pues ya nos impulsó a presentarnos y aquí estamos. Es una plataforma que engloba a muchas secciones sindicales y delegados de distintas contratas. Están todas las grandes contratas, desde TUSA, limpieza pública, parques y jardines, ayuda a domicilio, que son grandes contratas, y hay también pequeñas contratas de entre 10 y 25 trabajadores. Hay que tener en cuenta que en el ayuntamiento hay pequeñas contratas de incluso de 2 y 3 trabajadores. Entonces vamos creciendo y ya nos hemos presentado. ahora poco a poco, pues dependiendo cómo vaya el ayuntamiento, tendremos un poco que alguna reunión y tal para ver si nuestros objetivos que se ha marcado la plataforma políticamente pueden ser asumibles, aunque creemos que políticamente no hay ningún... No quieren, ¿no? El objetivo de la plataforma, el objetivo final es la municipalización. En ese sentido, pues claro, cada contrata tiene, está más o menos cerca de ese objetivo. La punta de lanza es Tuxa, Parques y Jardines también, su comité apoya ese objetivo. Y luego hay pequeñas contratas o contratas de menor magnitud, pues que hasta conseguir ese objetivo final que se ve, que se articula en la plataforma, pues intenta, pues a través de los pliegos de condiciones, poder acceder a ellos previamente a que se redacten. Uh-huh. Para conseguir algún tipo de mejora y también para que no sucedan casos, pues como ha podido pasar el 010 de subrogación, en fin, que los representantes de los trabajadores y los trabajadores puedan acceder a esos pliegos con anterioridad para ver lo que está haciendo el ayuntamiento mal, para defender los intereses de esos trabajadores. Uh-huh. Y en resumen, poco más. Bueno, pues hecha la presentación, si te parece, Pablo, vamos a dar la página donde tenéis el blog vosotros, es contratasayuntamiento.blogspot.com, y quizás es interesante también que mencionemos cuándo reunís y en qué formato. Nos solemos reunir, pues normalmente, pues una vez al mes, y es una asamblea en donde la gente que viene, pues participamos y decidimos luego el camino que vamos siguiendo, ¿no? Cuando haya algún problema, pues intentamos afrontarlo, y pues ahora de momento, pues la próxima reunión será dentro de 15 días, supongo, y lo próximo que viene, pues es el pliego de condiciones de Parques y Jardines, que lleva ya un año de retraso, y donde el comité se posiciona hacia la municipalización. Es que el día concretamente de la reunión no lo sé. Sí. Pero bueno, vais actualizando, supongo, la información en el blog que tenéis, ¿no? Sí. En caso de que alguien se quiera acercar y sepa... Exacto, sí. Creo que es el... Lo podría mirar. Lo tengo. Bueno, seguimos hablando, sí. luego hago una reseña y lo indico. Van entrando nuevas contratas, quiero decir, a la siguiente reunión... Creemos que... Siguiente. Vendrán más contratas. Entonces, luego os digo el día. Ahora lo miraré y os lo digo. Muy bien. Sí, de todos modos, luego miramos y convocamos a todo el mundo que se quiera pasar ya a siguientes reuniones, que sepan cómo se pueden poner en contacto con vosotros y demás. Antes de empezar con el 010, que es como vamos a empezar, sí que hacer una pequeña reseña, porque has hablado del pliego de condiciones, y esto sí que va a salir bastantes veces a relucir lo que es un pliego de condiciones por parte del ayuntamiento, que a lo mejor por parte de nuestros oyentes no lo tienen muy claro, ¿Qué hostias es un pliego de condiciones y cómo puede eso condicionar la vida laboral y personal de un trabajador? Porque un señor redacte una frase, otra o el qué. Pues un pliego de condiciones consta de dos partes, uno que es el pliego de condiciones administrativas y otro que es el de pliego de condiciones técnicas. El de administrativas es donde hace referencia o puede hacer referencia a ciertas mejoras o no ciertas mejoras. Por ejemplo, la subrogación. Si en el pliego de condiciones administrativas pone que se subroga a todo el personal, pues todo el personal que ya estaba ejerciendo esas labores pasará a la nueva empresa adjudicataria de ese servicio. Si no pone nada y en su convenio colectivo no pone nada, pues la empresa que entre puede hacer lo que quiera. Puede echar a la gente, puede readmitirla, puede hacer lo que quiera. Si el convenio sectorial pone que está la subrogación, entonces sí que tiene que subrogarlas. También puede mejorar las condiciones de trabajo de las personas a través del pliego. Se puede poner, pues por ejemplo, hay pliegos en la DGA que el salario de los trabajadores están condicionados a un convenio, por ejemplo, propio de la DGA, a un tanto por ciento, etcétera, etcétera. O sea, en un pliego de condiciones puede ir de todo. Y lo más fundamental es el criterio de valoración para elegir a la contrata. En el 90% de las contratas, lo único que se mira son los criterios económicos. Sin embargo, también se puede meter criterios sociales. Dentro de esos criterios sociales, la plataforma está intentando que se metan pues criterios laborales, incluso que esos criterios, si son incumplidos por parte de la empresa, pueda revertir ese servicio o quitarse la adjudicación. Es decir, en el pliego pueden ir muchísimas cosas que normalmente por vagancia de la administración no viene ninguna. Entonces, lo que exige la plataforma es que los representantes de esa contrata, antes de que se redacte el pliego, se les oiga porque son los primeros que conocen el servicio. O sea, porque el ayuntamiento lo que hace es redactar unos folios, pero el que conoce el servicio, el que lo ha creado, el que lo ha formado, son los trabajadores. Las adjudicatarias vienen, son las que tienen luego la organización del trabajo, pero no nos engañemos. Se amoldan a lo que ven y, en todo caso, si han hecho una oferta mucho más baja, lo que tienen que hacer es apurar, y sobre todo eso en las condiciones laborales. No nos engañemos, no hay otra forma. Porque teóricamente la ley del sector público impide que el beneficio industrial, que teóricamente es lo único que gana la adjudicataria, no sea mayor del 6%. Con el 6% no viven. Entonces, pues hay que machacar al trabajador, eso es evidente. Bueno, pues si nos parece bien a todo el mundo. Nos parece. Como estamos aquí tanta gente hoy, que da un gusto que para qué. Hoy no pasamos frío, se nota. Hoy no pasamos frío. Qué gocico. Pues sí, vamos a pasar a hablar con la moza que ha venido del 010, que es el servicio de atención telefónica. Bueno, es un servicio que lleva prestando su trabajo 13 años, si no me equivoco. Sí. Y bueno, no sé en qué función la audiencia está familiarizada con el servicio. Yo personalmente os he llamado muchas veces para bajar muebles. Sé que bueno, tenéis también pues una labor informativa con respecto a ofertas de trabajo, a becas, certificados de empadronamiento y demás. Pero vamos a aprovechar que estás tú para que nos lo cuentes mejor. Bien, pues el servicio 010 es verdad que hace todas esas cosas que tú nos has comentado, pero es algo, bueno, es muy amplio, muy muy amplio. Entonces, pues damos información tanto de trámites del ayuntamiento, pues imagínate, pues toda la gama de impuestos, el IBI, la plusvalía, pero no solamente dónde me dirijo, sino cómo tengo que hacer yo la gestión de una plusvalía, en qué plazo tengo que presentarla, qué porcentaje tengo que aplicar. Todas esas cosas las llevamos nosotras. Y también información, bueno, del área social, qué recursos tengo, personas mayores, comedores para ellos, ayuda a domicilio, cómo solicitarla, qué centro de servicios sociales me corresponde, qué ayudas puedo solicitar para la vivienda, tanto para jóvenes como para personas pensionistas o jubilados. En fin, la verdad es que no quiero hacerme pesada, pero sí que quiero transmitiros que el servicio 010 no es un servicio de que también lo hacemos, aunque no es nuestro fin, pero por deferencia al ciudadano lo hacemos, de llamar y darnos simplemente un teléfono o decirnos dónde está una calle, sino que hacemos cosas bastante más complicadas. Vamos, que solucionéis la vida del que llama. Bueno, yo te llamo con mi marrón y tú me lo apañas ahí, me lo cambias a verde, sí. Claro, eso es lo que intentamos, y luego que la gente te llama sin saber muchas veces muy bien qué es lo que necesita. Entonces eso requiere que la persona que te atiende tenga un fondo de conocimientos muy importante. No sé, te llama alguien, antes ponía el ejemplo, ¿no? Y dice, oiga, dime el teléfono que me han dicho mi hija y lo de las voluntades. Bueno, a ver qué es eso de las voluntades. Voluntades anticipadas, o tienes que ir discriminando en la llamada qué es lo que la otra persona necesita, ¿no? Bueno, ¿y este servicio? Cuéntame un poco más o menos cuántos trabajadores sois, en qué imagino que estáis en el convenio del teléfono de la Esperanza o del convenio de información del ayuntamiento, ¿en qué convenio estáis? Pues estamos en un convenio que entendemos que para nada nos corresponde, que es el convenio de telemarketing. Esto no es que lo diga yo, sino que el mismo concejal de Izquierda Unida en el pleno del pasado viernes lo manifestó, ¿no? Que era sorprendente que personal cualificado, que pasamos muchas cribas, nos seleccionan, tenemos que tener una formación, incluso para determinados puestos nos exigen una titulación. Estamos hablando de titulaciones altas, licenciaturas, diplomaturas, estemos en un convenio de telemarketing que no se ajusta para nada a lo que nosotros hacemos, y que además lo sangrante es que ese convenio de telemarketing, si no me equivoco, me rectificáis, junto con el de limpieza, es el convenio más bajo que hay. O sea, quiero decir, ya no puede haber una cosa más baja. Es un convenio pésimo. Para que vosotros os hagáis una idea, un teleoperador trabajando de lunes a domingo, o sea, porque nos cobra 13.417,64 euros brutos al año. Eso se quedan unos 800 euros al mes netos, ¿no? Sí. Tú vas a trabajar un domingo y la diferencia que de hora, lo que te pagan más, es un euro, me parece que es 1,4 euros, ¿no? Pero es, bueno, un euro por trabajar un domingo, ¿sabes? O sea, haceros idea de qué convenio. Haciendo todo lo que os digo que hacemos, ¿no? Que, en fin, 100.000 cosas. Y luego te enfadas cuando no te vienen a buscar los muebles en el momento, compañera. Bueno, no. Ahí los muebles, tener en cuenta otra cosa, que nosotros trabajamos en colaboración con los compañeros de Foxa. Claro, claro. Que desde aquí aprovecho para mandarles un saludo, que se portan muy bien con nosotras. ¿Y cómo? El armario se lo han llevado. ¿El armario se lo han llevado? ¿Y cómo surge? O sea, imagino que problemas hay un montón, ¿no? Mm. Pero ¿qué problema os hace saltar a intentar pues juntaros, agruparos, indicaros, acercaros hacia la plataforma? Cuéntanos más o menos cuál es la situación actual. O sea, ¿ya nos has puesto en condición? Eso, si nos puedes pues dar, si cabe, más detalles acerca de la precariedad laboral que estáis sufriendo. Sí. Pues yo te explico, el conflicto ha surgido porque, cada dos años sale a concurso, cada dos años se prorroga y son cuatro años, ¿no? Entonces ahora nos ha tocado y hemos salido y ha habido un cambio, ha ganado, pues estábamos con una empresa y ha ganado otra. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ante la incertidumbre nosotros preguntamos qué iba a pasar con nosotros y se nos dijo por parte de los responsables primeros, ¿no?, que no había que preocuparse, que el personal sería contratado, que la nueva empresa se iba a quedar iba a contratar a todo el personal, claro, pero si estamos hablando de una nueva contratación, eso quiere decir que tus condiciones las pierdes. Te las mantiene la empresa nueva si quiere. Pero si no, a mí me finiquita la empresa vieja... No hablamos de una subrogación de los contratos, hablamos de un despido y una nueva contratación. Efectivamente. La empresa antigua finiquitaba y la empresa nueva te volvía a contratar. Adiós antigüedad. Efectivamente. Adiós, aunque te contrataran con la misma... Antigüedad. Sí. Bueno, la gente que tenía pluses, pues los perdía, porque hay un pequeño porcentaje de gente que tiene unos pluses porque en origen, cuando este servicio se creó, se estaba en el convenio de oficinas y despachos, mucho más ajustado al trabajo, a la labor que hacemos. Sí. Bien, pues todo eso se perdía o por lo menos se dejaba en manos de la buena voluntad de la nueva empresa. Es mucho decir. Bueno, yo ahí sinceramente te puedo decir que no lo cuestiono, o sea, sí, pero por lo el general, problema las aquí nuevas, las empresas la buena voluntad la tienen en ganar dinero, sí, en rasgos, todo lo que puedan ahorrarse a día de hoy por norma general suele darse el caso de que se lo ahorran. Claro, pero es que en cualquier caso, quiero decir, yo no tengo por qué dejar a la buena voluntad nada, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué sucedía? Que como nos ha dicho Pablo, el kit de la cuestión aquí está en el pliego. Nuestro pliego, en el pliego decía exactamente que la empresa adjudicataria vendrá obligada a la subrogación empresarial y absorción de los trabajadores adscritos al servicio objeto de la adjudicación, o sea, a 010, ¿vale? Por la empresa contratista, ¿vale? En los términos establecidos en el convenio de telemarketing. O sea, de que habría subrogación, pero en los términos establecidos al convenio de telemarketing. Como os he dicho, el convenio de telemarketing es submundo. Entonces, te vas a ese convenio y en ese convenio no habla para nada de subrogación. Habla de contratación, pero y habla de que el 90% de la plantilla harán una selección de ese 90%, ¿vale? Pero será una nueva contratación. Siempre habla de nueva contratación, no de subrogación, que es lo que nosotras pedíamos. Entonces, ahí ha quedado ese vacío y hemos tenido que hablar con el ayuntamiento, bueno, buscar apoyos que nos los han dado desde la plataforma y poco a poco, bueno, desde los partidos políticos, y se aprobó en pleno que el ayuntamiento, digamos que subsana esa laguna, ¿no? Que y se va a hablar solamente de subrogación. Entonces, bueno, pues nos van a subrogar. Parece que vais ganando. Sí, no. No es poco. Tengo en este momento, se ha solucionado. Entonces estamos tranquilos porque tanto por parte del ayuntamiento como de la nueva empresa nos han garantizado que va a haber subrogación. Uh-huh. Pero vamos, ya te digo, sobre todo señalar que las condiciones laborales que sufrimos, uh-huh, son fruto de estar en un convenio que no nos corresponde. Que es un no nos corresponde a nosotros, pero quiero decir, con esto no quiero decir, no se me malinterprete, que es que me parece bien para los que hagan telemarketing, que tampoco me parece bien que la persona que esté vendiendo teléfonos, que es un trabajo durísimo, gane esto. O sea, eso tampoco me lo parece. Y pienso que son fruto más bien de que no seáis trabajadores de la administración pública, haciendo un servicio para la administración pública. Si fuerais trabajadores de la administración pública, ese error se subsanaba de todas, porque estabais adscritos a legislación de administración pública y no a telemarketing, y ahí se acabó el problema, ni pliegos ni hostias. Que es donde decíamos que íbamos, ¿no? A la municipalización real de los servicios. Sí, aunque tampoco se solicita eso, no se solicita por la plataforma, o los integrantes de la plataforma no piden ser funcionarios. Piden que la gestión sea municipal. Entonces, que la gestión sea municipal, de entrada no cambia nada. Cada empresa se queda como está. Otra cosa es que realmente la empresa pública que se tiene que crear al efecto, pues pueda acordar mejores condiciones, como puede acordar a la administración en el pliego. Es decir, la plataforma en sí es un acto radical. Es decir, va a la base, a la raíz, que es la ley del sector público. Un trabajador normal normalmente pues ve la flor y el tallo de la planta, ¿no? El tallo, digamos, que es el convenio colectivo, que es lo que está hablando nuestra compañera, y la flor es si tienes un convenio propio de empresa o un pacto de empresa. Uh-huh. Pues ahí, por ejemplo, contratas, las contratas grandes suelen tener o bien pacto o convenio colectivo, entonces tienen mejores condiciones. La plataforma va a la raíz, va a los pliegos, y va a que para estar así y estar dando unos beneficios al sector privado, como vos habéis dicho claramente, o sea, el sector privado mete mano al sector público cuando ese dinero se podía invertir en la calidad del propio sector público. Uh-huh. No tiene más, no, pero no se pide ser funcionarios, ni que se le aplique el EBEP, ni que se le haga un pacto de funcionarios, simplemente que la gestión sea municipal, porque todos esos recursos que hemos dicho que soy el 6%, que luego no lo es, más los gastos de funcionamiento que se estiman en el 10% y tal, ese dinero sigue, se puede reinvertir otra vez en el propio servicio, ¿vale? Entonces las condiciones laborales de una empresa pública serían exactamente las mismas que como pueden entrar, pero igual que se pueden modificar a través del pliego. Bueno, pues conocemos bastante más claramente qué sois la plataforma, qué pretendéis. Sabemos mucho mejor el trabajo que realizáis la gente del 010 y sobre todo las condiciones laborales a las que estáis sometidas. Uh-huh. Vamos a seguir con otra de las contratas que conformáis la plataforma y que tenemos la suerte de contar hoy con una persona. Es Margarita, en este caso, Margarita Solans, de la sección sindical de CGT en ayuda a domicilio. Buenas tardes, Margarita, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Y bueno, nos interesa también especialmente tu testimonio, puesto que, bueno, hemos estado leyendo el dossier de prensa que nos habéis pasado, ¿no? Sabemos que es un trabajo que realizáis fundamentalmente trabajadoras, es un trabajo fundamental donde los haya, a mi forma de entender las cosas, un pilar base para hacer una sociedad sostenible y decente, y sabemos que vuestras condiciones laborales son también dignas de todo pataleo. Bueno, nosotras llevamos 20 y tantos años de este trabajo, de esta experiencia. Llegamos a los colectivos más, en cierto punto, por decirlo de alguna manera, deteriorados, o sea, personas mayores, gente con cargas familiares, de inserción, ley de dependencia, o sea, estamos en un colectivo de necesidades muy básicas y muy perentorias. Entonces, nosotras tenemos una larga experiencia en lo que han estado hablando los compañeros, porque en realidad este servicio, desde el principio de su iniciación en los tiempos del 80 y tantos, que cuando entró el Partido Socialista a gobernar, pues lo llevaba el Inserso, pero se dieron cuenta indudablemente que esto salía muy caro y dijeron, pues vamos a privatizar, y nos convertimos de 7 funcionarios que había en el antiguamente llamado Inserso, se convirtió en una contrata. Llevamos 20 años con la misma, ahora precisamente hemos tenido la subrogación y ha salido la contrata adjudicada definitivamente en 2 empresas, Cletse y Servizar, y pues tenemos una experiencia amplia de toda la problemática y todo el tema. Verdaderamente es un dinero público que, como ya sabemos todos, pues, y así es consta en la nota de prensa que pasé, porque soy bastante clara y voy directa a lo que verdaderamente interesa tanto al ciudadano que paga sus impuestos como al trabajador que sufre las consecuencias de unas condiciones de trabajo nefastas con un sueldo muy pequeño. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el ayuntamiento, somos la segunda contrata del ayuntamiento, quiero decir, en cantidad de personal y en dinero. Uh-huh. Son 60 y tantos millones de euros, y pues las contratas, indudablemente, las empresas van a cogerlo como sea, porque es un dinero público y es mucho montante. Uh-huh. Mucho montante. Este año, pues por ejemplo, este año van a ser 14 millones de euros, y pues lógicamente las empresas andan locas para coger esto. Pero ¿qué pasa? Las trabajadoras trabajan en unas condiciones, pues porque son domicilios particulares en que los medios técnicos o mecánicos están, pues no son posibles, en que los usuarios son personas con unos sueldos muy bajos, todos son de, pues no sé, por poner un ejemplo, de 400, 500 euros es lo que tienen de sueldo. Entonces, pues lógicamente las condiciones son pésimas para el usuario el primero y para la gente que vamos lo segundo. Uh-huh. Entonces, en realidad, el cuidado a personas, quiero incidir, que este cuidado está potenciado más que nada por mujeres, que hay prácticamente, pues no sé, entre cerca de 1.000 trabajadores que formamos la ayuda a domicilio, puede haber como mucho, 10 trabajadores, y quizás estoy exagerando. Uh-huh. Entonces, en realidad son mujeres, muchas son monoparentales, con cargas familiares. Uh-huh. Y lógicamente esta contrata cuesta mucho dinero al erario público, al Ayuntamiento de Zaragoza, a la DGA en una parte muy pequeña, porque bueno, hace muchos años que lo lleva el Ayuntamiento, y cuesta mucho, como ya por no reiterarme, cuesta mucho dinero. Pero el precio ahora, para que esto quede muy claro entre la gente que nos está escuchando, se le está pagando a la empresa 18 euros la hora, y las trabajadoras, pues 7,35, creo recordar. Uh-huh. Entonces, ahí vemos la diferencia de ese 6% que hablaba Pablo. Ese 6% no es real. No es real porque he dado ahora unas cifras en que esta realidad no se cumple. Uh-huh. Entonces, pasa otra cosa, que nosotras, las condiciones de trabajo intentan siempre deteriorárnosla. Por ejemplo, las jornadas son a tiempo parcial, las trabajadoras no saben cuántas horas van a trabajar, si esta semana van a trabajar 20 horas, 25, 30, siempre es a tiempo parcial, porque el máximo de la jornada suele ser 33 horas, y los traslados, menos la gente de ayuda a domicilio preventiva, la gente de PIA, los casos más que la gente necesita unos cuidados más especiales, como son pues las movilizaciones, los aseos y todo esto. Uh-huh. Que en realidad los hacemos en toda la ayuda a domicilio, pero muy especialmente en personas encamadas y en personas con mucha problemática de salud, pues estas compañeras van, hacen un trabajo de delicias, me las mandan a Torrero, todo ese tiempo de traslado no se le paga a la empresa, y cuando llegan al otro domicilio de Torrero les pagan una hora, media hora, 2 horas, lo que estén. Uh-huh. Y así cruzándose Zaragoza. Yo creo que las condiciones son como todo el mundo que nos escuche las puede entender, muy deplorables. Uh-huh. Pues son especialmente ilustrativos los datos que aportas, Margarita. Contábamos también con ello, con las condiciones salariales extremadamente vergonzosas, con la precariedad de medios también, y una de las cosas que nos habías comentado también, que quizás es interesante resaltar, es lo propenso que es vuestro trabajo a los accidentes laborales, al desgaste físico, a las lesiones. Sobre todo hay dos temas muy, en realidad hay tres. Uno es la sobrecarga, porque como ya he dicho antes, no hay medios mecánicos, como pueden ser grúas, para movilizar y tal. Otra suele ser la sobrecarga mental, porque estamos hablando de colectivos entre 85, 90, 95 colectivos de personas de mucha edad, en que muchas tienen o demencias seniles o alzheimeres, en fin, son edades muy mayores. Entonces ahí tenemos una carga mental. Y otra cosa de las que tenemos, y eso sí que siempre nos oculta el ayuntamiento, y que ha habido una gran lucha y una gran disputa con el ayuntamiento, son los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos son tanto de SIDA como de hepatitis B y C, con temas de minusvalías y sobre todo enfermos mentales, como pueden ser las esquizofrenias y las desoparanoides, y todos esos riesgos físicos y mentales los tenemos continuamente en el día a día, ¿verdad? Y sí que hicimos una plantilla específica, que esto fue una lucha de dos o tres convenios anteriores, y se realizó hacer una plantilla específica para llevar esos casos, pero lo cierto es que el ayuntamiento no da la información para poder aplicar esos protocolos de riesgo biológico. Bueno, y nos has contado que se acaba de aprobar la última subrogación. ¿Habéis pasado en buenas condiciones, en malas? Cuéntanos así un poquito por encima si habéis desmejorado, si cómo os ha ido. No. Vamos a ver, la gente que estábamos durante 20 años en Servisar, que era la única empresa contratada durante 20 años por el ayuntamiento, sí teníamos en muchas jornadas de lucha y una huelga que hicimos en el 2001 y diferentes luchas que hemos tenido, sí que estábamos bien. Pero con la subrogación ha entrado gente de Rey Ardiz para los programas PIA y FADE, la Fundación para la Dependencia. Esta gente verdaderamente está en unas condiciones que estamos alarmadas, porque han sido personas, sobre todo son gente de inserción, gente con minusvalías físicas y psíquicas, y están todas en precario, están todos con contratos de 9 horas a la semana de trabajo, de 12 horas, de 15 horas, y sí estamos, la gente que llevamos muchos años en lucha, como somos todas trabajadoras de ayuda a domicilio hasta este momento, cosa que el 1 de febrero se hizo la separación de contratas y se unificó toda la dependencia, pues sí que hemos visto que esta gente está en unas condiciones muy lamentables, estamos muy preocupadas y creemos que tenemos verdaderas luchas. Está habiendo problemas en las subrogaciones, sobre todo con según qué gente, tanto de FADE como de Servisar. Estamos teniendo problemas y creemos que, bueno, vamos a tener que, pues, o desde luego ir a juzgado, o sino ver cómo, de qué manera estas personas pueden tener una calidad de trabajo, porque el trabajo es durísimo, tener en cuenta que son gente encamada, muy mayor, con alzheimeres, totalmente inmóviles, y que a estas personas se les está pagando miserablemente. Ni siquiera se les aplica el convenio, porque el ayuntamiento de Zaragoza va a tener que dar y pagar el tiempo de traslado de un domicilio a otro, cosa que en FADE ni en Rea Erdiz estaba pagando, y eso está en el convenio. Estamos alarmadas, verdaderamente estamos bastante, porque no conocíamos la situación de estas trabajadoras, pero ahora se han incorporado a la contrata, somos todos uno, y vamos a luchar y vamos a poner al ayuntamiento donde haya que ponerlo, porque no hay derecho de estar cobrando 18 euros por hora y que las trabajadoras, las de FADE y las de Rea Erdiz, todavía peor que nosotros. Esto es muy lamentable, siendo nosotras ya unas personas muy en precario, estas están ya en la tumba, y eso no lo vamos a consentir los diferentes comités. Realmente es curioso ver cómo hay una tendencia que viene de unos años atrás de separar ya por parte de esta administración el trabajo efectivo del trabajo presencial, que se intentaba hacer con ambulancias, se intentaba hacer con servicios sanitarios, rollo médicos, enfermeras, de servicio de atención a dependientes en domicilio, y cómo pues vosotras sí que lo habéis conseguido, el que el trabajo sea desde que enganchas hasta que pliegas, por así decirlo, claro. Bien, lo que viene siendo todo el mundo, pues el que trabaja en una fábrica, ficha, cobra, deja de fichar, deja de cobrar, pues a ver por qué aquí, si mi trabajo ficho y me tengo que ir hasta el Actur, no voy a cobrar ese tiempo de trabajo porque alguien le diga que ese trabajo no es efectivo. Entonces sí que es preocupante cómo esa tendencia hacia el trabajo efectivo, sea únicamente la salaria el que se paga, está haciendo cada vez más hincapié, incluso la administración, pues se permita, no sé, se controle un poquito más por parte de los ayuntamientos y de las administraciones públicas, que eso sea, se siga llevando más adelante. Lo que pasa es que estas trabajadoras, lamentablemente, y aún todavía para más precarización, sí que nos hemos dado cuenta en la subrogación que se han hecho estos días y que hemos estado las personas del comité, sí que nos hemos dado cuenta que es que están con contratos todos en obra, totalmente legales. O sea, llevan obra y servicio 401, 501, que son los contratos de obra y servicio, y resulta que están desde el 2006 que se creó la fundación de FADE, están irregularmente, porque no se puede estar desde el 2006 con un contrato de obras. No se puede estar así. Y en Reardiz está lo mismo. Entonces, nosotras no, porque nosotras, nuestro comité en Servisar, cada mes tenemos una reunión con la empresa en que tenemos una comisión de contratación en que nos dan la documentación antes y ponemos a la empresa por donde hay que ponerla, revisando todo antes y tal. Pero nosotras llevamos 20 años de organización. Pero es que estamos alucinando de ver cómo estaban estas compañeras. Habíamos oído, pero como no las habíamos tenido con nosotras, entonces nosotros vamos a intentar luchar por ellos, por esa precariedad. Vamos a intentar que, por lo menos, dentro de que nosotras estamos mal, les paguen lo que nos pagan a nosotras, que son los traslados y todas las cosas, que lo pone el convenio. El convenio lo pone, y que estas empresas no la han recogido. Si han recogido la subvención por tener un discapacitado, si han recogido la subvención por ser sin ánimo, entre comillas, de lucro, pero lo que no hacen es tener a las trabajadoras como hay que tenerlas. O sea, y estas trabajadoras, aparte de muchas con discapacidades, pues claro que tienen que hacen muy bien su trabajo, por cierto, lo hacen muy bien. Pero algunas tienen discapacidades y otras son de inserción por tema de problemática de vida. Uh-huh. Y estas compañeras pues les estaban haciendo verdaderas burradas. Ahora nos estamos dando cuenta, estamos en la problemática y parece que las dos empresas adjudicatarias se están poniendo de acuerdo para ver cómo se salvan las dos. Esta tarde ya hemos tenido un conflicto, ya vamos a... desgraciadamente llamamos al juzgado por una compañera, y bueno, supongo que irán saliendo porque la problemática es dura, muy dura, muy dura. Bueno, pues lamentable la condición laboral a la que las trabajadoras de las prestaciones sociales domiciliarias estáis sometidas, pero honrosas las reivindicaciones, así que un placer tenerte a ti también, Margarita. Gracias. Y si... vamos a introducirlo bien, venga, va. ¿Qué es eso? ¿Qué decías, Margarita, que era ilegal? Estar con un contrato de obra y servicio desde el 2006, ¿no? Sí. Bienvenida a la representante de Bici, que me parece que fue una contrata para Expo 2008. Eso es. Y ahí sigues, ¿no? Fue una adjudicación de Bici Zaragoza, fue una adjudicación de Expo Agua. Bueno, pues Sonia nos pasa a relatar. Es Sonia delegada, Moreno. Soy la delegada. Se presenta ya sola. De los trabajadores de Bici. De Bici Zaragoza, que creo que nos conoce todo el mundo. Nos veis con esas furgonetas y esos remolques todos los días de aquí para allá. Cuéntanos, Sonia. Pues eso, el servicio fue adjudicado por Espoagua y la adjudicataria, nuestra contrata, somos una subcontrata. Uh-huh. Nuestra contrata es Clear Channel, que el ayuntamiento le cede espacios publicitarios a cambio del servicio de bici. Entre otras de las muchas cosas que a las que se dedica. Eso es. Y nuestra empresa se llama Movement 2005, que es la misma que lleva el servicio de bici de Barcelona. Uh-huh. Pues decías de lo de contratos por obra y servicio. Es una cesión que está hecha para 15 años. Nuestros contratos son de obra y servicio. Y es una, vamos, y para 15 años me parece increíble. 15 años de servicio. Sí, está adjudicada para 15 años. Y tenemos contratos todos, los 25, bueno, prácticamente de obra y servicio. El convenio que nos aplican es el de publicidad. Que nuestro trabajo consiste en distribuir las bicicletas por toda la ciudad. Vamos con unos camiones, un remolque enorme y distribuimos bicicletas. Y nos aplican el convenio de publicidad para tener unos sueldos más bajos. Ganamos unos 12.000 euros netos al año. Los que más. Netos. Bueno, las jornadas maratonianas son en esta empresa, bueno, bastante normales. Los incumplimientos de leyes de prevención de riesgos también no nos proporcionan suficiente material de seguridad. Yo, para que la gente se empiece a hacer la idea de lo que es esta empresa, animo a todos nuestros audio oyentes, valga la redundancia, sí, a que meta en el Google. Mira, ahora observo una interferencia aquí. Compañero del control, que me interfieren. Vale, da igual. Que meta en el Google a Andrés Manzano. Bien, que es la persona, no vamos a decir el cargo que desempeña esta empresa, pero es la persona que firma los contratos de los trabajadores, que aparece como responsable de por parte de la empresa, ¿eh? Y se encontrará a lo que me acabo de encontrar yo aquí, que es una cara de un señor, quizás un poco mafioso, pueda parecer por el aspecto. Y yo parece que viene, la realidad viene a corroborar. Y me encuentro una noticia que a ver si mi catalán no es malo, así de memoria y traduciendo. Andrés Manzano condenado por agresión al adjunto de dirección del Triangle, que el Triangle me parece que es un equipo de fútbol o algo así. Pues aquí tenemos una noticia de un señor que está dentro de... ¿Se me oye? Bien, pues son mis cascos. Tenemos una noticia de un señor que firma contratos que vamos a esperar de él. Si está condenado por agresión en Barcelona, en un acto deportivo. La fotografía es digna de ver y el artículo también, ¿eh? Ahora puedes seguir, es que también tenía ganas de decir Andrés Manzano, entre comillas, sí, en el Google. Es quien firma nuestros contratos. Y es quien firma los contratos. A partir de ahí, podemos empezar a hablar de ese señor, es el que da la cara, y esa es la cara, pues de ahí para atrás, ¿no? O sea, de ahí para atrás tenemos a Clear Channel arriba del todo. Uh-huh. Tenemos, pues, como Espoagua da un concierto, o sea, se le da el concierto de bici para en realidad el ayuntamiento cede a Clear Channel los espacios publicitarios por toda la ciudad, en Marquesinas, Mupis, y a cambio ofrece al ayuntamiento el servicio de bici, pero lo subcontrata a través, claro, de Movement. Y por eso somos subcontrata. Y estamos, Clear Channel, que si alguien lo quiere meter en el Google, en imágenes aparecerán bombas en Irak. Eso directamente. Los mismos. Pues eso, no somos suficiente personal para dar abasto, vamos, a la ciudad. Ha sido un servicio que ha tenido un éxito tremendo. Hay miles de personas en lista de espera para obtener la tarjeta bici. Y me parece increíble que este servicio, que usa recursos municipales y ocupa la vía pública, bueno, y la responsabilidad que tenemos trabajando, que nos apliquen en este convenio. Estamos conduciendo sobre aceras, sobre carriles bicis, en plazas, esquivando gente todo el día. Y como dice Sonia, es un servicio que ha sido acogido con mucho fervor. Eso es, y estamos en unas condiciones muy precarias. Es un servicio consolidado en sí, eso, ¿no? Es. Y sin embargo tenéis contratos temporales. Eso es. Contratos temporales adscritos al convenio de publicidad. De publicidad, además. ¿Eh? Sí. Donde no salimos reflejados nuestro trabajo, claro, en ningún sitio. Porque eso es lo que te iba a decir. O sea, como categoría profesional, ¿la tuya cuál es? Oficial de oficios. Oficial de oficios. Ahí estamos. Es impresionante, ¿no? O sea, lo del tema de bici me parece ya, sí, sí. O sea, ya como sangrante a más no poder. Es increíble, somos 25 trabajadores en total. Con esta plantilla tampoco damos prácticamente abasto para este servicio, porque ¿Sois 25 trabajadores? En total. En total. Sí, en la empresa. Impresionante. No sé qué más deciros de esto. No, con esto... Yo creo que... Sí. Además, es un servicio muy visible, ¿no? Sí, no, es que sí. Es con la visibilización que tiene el servicio de bici, decir que son 25 trabajadores por obra y servicio durante 15 años. Eso es. Y aplicándonos el convenio de publicidad, después hay, somos trabajadores que hay entre semana y luego están los del fin de semana, que solo trabajan sábado y domingo. Esos aún cobran muchísimo menos. A mí esto me recuerda cuando cogí algún trabajo de los precarios que coges cuando eres estudiante o deja, mal estudiante y dejas empezar a dejar de ser estudiante, de buzoneador o de telepizza o algo así. Eso es. Que están en precario, ultra precario. Pues ahí estamos nosotros. Ya, bueno, y otra cosa, ya viene la parte de la empresa contra nosotros. Yo, como delegada, todos los papeles que he tenido que pedir de la empresa, toda la información la he tenido que pedir a través de inspección de trabajo, porque la empresa se ha negado siempre a darme nada. Me parece increíble. ¿Qué te va a dar ese señor? Por Dios, que le hemos visto la cara. Bueno, sí, bueno. Bien, bueno, ahora hemos abierto un proceso de negociación. Ahí vamos. ¿Ahora cómo estáis ahora? Estamos en ello. Nos quieren dar muy poco nos van a dar, seguro. Pero no puedo deciros más porque estamos en plenas negociaciones. Dentro de un par de semanas sabremos algo. Impresionante, compañera. Y nos quejamos, ¿eh? Pues ahí estamos. Bueno, la idea... El objeto de este programa era, pues bueno, en principio lo que decíamos, ¿no? Que conocieseis un poquito quiénes son y qué pretenden la plataforma de personas trabajadoras de las contratas del ayuntamiento. Ahora que os habéis presentado de manera individual y demás, no sé si queréis añadir alguna cosita a cualquiera de vosotras o Pablo. La verdad es que ha sido bastante esclarecedor todo aquello que nos relatáis. Decir la fecha de la siguiente reunión, por si alguien nos escucha, alguien de alguna contrata o algo le interesa venir. Es el próximo miércoles 23 de febrero a las 7 en la Casa de la Mujer. Lo pondremos en el blog también y esperamos que entren nuevas contratas también. Muy bien, pues os repetimos el blog si os parece, por si acaso alguien no ha tenido oportunidad de escucharlo antes. Es contratasayuntamiento.blogspot.com. Y si no, como diría el compañero que no está, ponéis en el Google contratas ayuntamiento todo junto y el Google os responde, que él pregunta y Google responde tú. Pues bueno, ahí hemos tenido a los compañeros. Agradeceros muchísimo toda la información que nos habéis prestado. Es especialmente relevante tenerla en cuenta. Bueno, no sé si hemos mencionado que dentro de la plataforma hay, por supuesto, más contratas. La contrata de limpieza, la contrata de jardines. Y nos decíais, ¿no?, que dada la relevancia del tema, es posible que en algún momento y en algún espacio de Radio Topo, siempre bienvenidos, vengáis a contarnos cómo van vuestras negociaciones, vuestras luchas y, sobre todo, enhorabuena y adelante. Vale, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por darnos este espacio para poner de relieve nuestra situación. Gracias, y hasta la otra. Yeah. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me oyes bien, yo te oigo muy lejos, muy lejos. Ah, sí, pues me acerco un poquito al micro, esto es todo lo que me puedo acercar, no sé si me oyes un poquito mejor. Bueno, gritaremos lo que haga falta. Pues os presentamos a Manolo, compañero de Solidaridad Obrera en Madrid, y queríamos dedicar una parte del programa a cubrir la noticia de la sentencia que os ha caído encima a manos de la reclamación de la Comunidad de Madrid y a través del Juzgado de lo Social, que finalmente dictamina o considera que la huelga que convocasteis durante el día 29 y 30 de junio la consideran ilegal. Sí, es una sentencia política. Se ha visto que la justicia se ha puesto al servicio del poder. Y bueno, para que te hagas una idea, simplemente la dirección de la empresa puso la demanda el día 16 de noviembre. Uh-huh. Y el juzgado donde ha caído esa demanda está poniendo vistas de juicios para el año 2012. En cambio, le pusieron vista para el 10 de diciembre. Vaya, os han dado prioridad. Sí, sí, y después logramos retrasar ese día de diciembre porque a dos sindicatos no les habían anunciado más que el día anterior que tenían ese juicio. Uh-huh. Y según la ley de procedimiento laboral tiene que haber al menos 4 días, que si no ya lo hubiéramos hecho ahí. Se trasladó, le hubieron abrir otro hueco para el 13 de enero. Uh-huh. Y a la semana ya nos llamaron para ir a recoger la sentencia. Es la primera vez en nuestra vida laboral que nos llaman para ir a recoger una sentencia en mano. Uh-huh. Y más a los 5 días de haber celebrado el juicio. Uh-huh. Y vamos, han dado todos los pedimentos que hacía la empresa, todos. Y los argumentos que esgrimen o que de alguna manera legitiman, ¿no?, la sentencia que finalmente os imponen de 6.000 euros, es que no cumplisteis con los servicios mínimos que se os exigían, ¿no?, y que la respuesta que disteis era desproporcionada y extralimitada. Sí, pero vamos, no nos piden, en esta demanda no han pedido el dinero. El dinero de los 6 millones y medio lo piden en una demanda ordinaria que pusieron la papeleta de conciliación el 30 de agosto y que aún no han puesto la demanda, el 30 de agosto pasado. Tienen un año para poner la demanda. Esto les facilita esa demanda ordinaria también porque tienen ya una declaración de ilegalidad de las huelgas. Lo que la jueza viene a decir es que Metro es un servicio esencial y entonces que no tenemos derecho a huelga. Sí, entonces ni a convenio ni a nada, vamos, en el tema de que la huelga se hace porque no rompen el convenio, en eso ni entra. Entonces, con esta demanda, Manolo, lo que están haciendo más o menos es sentar la jurisprudencia para que la papeleta que has dicho que metieron salga firme la sentencia de la sanción económica, ¿no? Están encaminándolo. El primer nivel no sienta jurisprudencia. Tiene que ser en el segundo nivel, que es donde está ahora recurrida al Tribunal Superior de Justicia. Lo que quieren hacer es una sentencia ejemplarizante, igual que nuestra lucha fue ejemplar para los trabajadores. Uh-huh. Ellos quieren hacer de esta sentencia un escarnio ejemplarizante para que nadie se mueva, ¿no? Y de eso, de hecho, la publicidad en los medios ha ido en este sentido todo el rato. Uh-huh. Sí, porque de hecho, pues bueno, vuestra huelga fue desde luego un referente en el Estado y así es como hemos ido siguiendo el asunto. Bueno, a reseñar simplemente que, bueno, una de las cosas que estamos especialmente de acuerdo con aquí la terra teniente Aguirre es que esto marca un antes y un después en la lucha sindical. Bueno, nosotros creemos que por mucho que haya declaraciones de ilegalidad, los trabajadores sí tenemos que volver a movilizarnos. Y tenemos que salirnos de las legalidades para movilizarnos, no lo vamos a hacer. Eso uh-huh. depende de lo que nos aprieten y de la voluntad de lucha que tengamos. Entonces, uh-huh. los trabajadores, no moviéndonos dentro de la ley, nunca hemos conseguido nada. Siempre hemos hecho conquistas pues cuando hemos rebasado ese límite. Entonces, esto que dice nuestra Thatcher particular, que uh-huh. aquí ya nunca más se va a ver una huelga sin servicio mínimo, bueno, eso lo dice ella y se lo creerá ella si es que se lo cree. Desde luego. Los trabajadores no nos creemos esas cosas. Eso está bien. Claro, es que esto es... yo siempre he visto que es jodido, valga la expresión, jodida realmente, cuando dices el enemigo es el que me marca la ley y el servicio mínimo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es juez y parte. Claro, es juez y parte, y si no cumplo lo que me dice contra el que lucho, pues coño, es que ¿para qué estoy luchando contra él? Pues esto es kafkiano, porque el mismo que te niega cumplir el convenio, la Consejería de Transportes es la que dicta los servicios mínimos. Y te dictan los servicios mínimos que ya han sido declarados abusivos año tras año y te vuelve a dictar lo mismo. Uh-huh. Entonces, los servicios mínimos se dictan siempre que hay una huelga. Entonces, no hay ningún servicio pactado previo ni nada de esto. No quieren oír hablar de eso. Entonces, siempre te inutilizan la huelga, los servicios mínimos. Nosotros hicimos huelga el día 28, el 29, el 30, y al día siguiente hicimos huelga, el día 1 y el día 2. Esos dos días no lo recoge nadie, ni siquiera el abogado de la empresa tenía constancia en el juicio de que el día 1 y el día 2 hicimos huelga, porque cumplimos los mínimos del 50% y no se notó la huelga. Todo el mundo se le dio paso en Madrid y fue, no hubo atascos ni hubo nada. Claro, y eso impide el derecho a huelga, que en teoría el derecho a huelga es fundamental, y los servicios mínimos en servicios esenciales sí, pero nosotros defendemos que los servicios esenciales pues son la sanidad, los bomberos, servicios que pongan, que de ellos dependa la vida de las personas, pero no el tener que desplazarte. Oye, pues mira, hay otros servicios para desplazarte si no vas andando. Ajá. De hecho, Corbacho también andaba un poco en esta línea argumentativa, decía que bueno, que el derecho a la huelga hay que ponerlo en relación al derecho a la movilidad, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, este tipo esgrime el título de ministro de Trabajo e Inmigración, quizás esta relevancia que le da al derecho a la movilidad podría llevarla más, no tanto a lo de trabajo, sino a lo de inmigración. Sí, la movilidad de ellos solo se habla cuando paramos los transportes. Eso igual es. Que del derecho al empleo solo se habla cuando hay huelga general. Exacto. Entonces, estos son demagogos profesionales. Natos. Entonces, ese día, el día de la huelga general, hay derecho a ir a trabajar, pero el resto del año no. El resto del año hay 4.700.000 parados y exacto, no tienen derecho alguno a ir a trabajar, vamos. Así no. Es. Ahora, realmente es que es curiosísimo. Son la hostia. Es que no tengo palabras, es que son la hostia. Joder, es que te dicen que es un servicio esencial cuando realmente los estás teniendo cogidos por donde tienes que cogerlos. Por lo esencial. Por lo esencial, claro. Es que, claro, es que, el transporte nosotros... es lo esencial. Es que en Francia pues pasó lo que pasó porque los tenían cogidos por lo esencial. Por el transporte. Pararon la energía. Porque pararon la energía, pararon el transporte, pararon la producción, claro. Eso es. Es que... Hombre, está claro. Los trabajadores, los servicios mínimos, servicio ¿para qué producimos. Es? Entonces, si producimos bolígrafos, pues no hay bolígrafos. Si damos un servicio de transporte y paramos nuestra producción, no hay transporte. Claro, mientras entonces, no haya bolígrafos y no pase nada en todo el estado, porque no hay bolígrafos, no pasará nada. Eso sí, claro. Como el día que no haya bolígrafos y hay un problema por los bolígrafos, habrá que poner un servicio mínimo los bolígrafos. Hombre, es que los que hacen los bolígrafos son unos privilegiados. Claro. Se levanten a las 5 de la mañana todos los días y no tengan fiestas ni sábados ni domingos y siempre esté abierto su servicio de hacer bolígrafos, pero qué privilegiados. Eso lo hacen los bolígrafos. Oye, Manolo, y me comentabas antes también que habíais tenido hoy un día denso. Sí, hemos tenido de asamblea. Porque ya ha lanzado la empresa, ahora la empresa y varios sindicatos, que es lo peor, porque ahora mismo no estamos en una unidad sindical y tenemos dificultades para movernos. La empresa considera que este año no hay IPC previsto. Entonces, como tenemos en el convenio firmado la subida salarial, el IPC previsto más un punto, pues ellos entienden que no hay IPC previsto. Uh-huh. Y entonces, que es cero, pero es que también lo entiende Comisiones Obreras, que el IPC previsto, pongamos como nos pongamos, es cero. Yeah. Y entonces, pues nos quiere dar el uno. Entonces, hoy teníamos asamblea y dirimíamos pues nuestra posición de que tiene que haber un IPC previsto, porque ya ha subido en enero el 0,3, pues por lo menos que nos pongan el 0,3 más un 1. Y porque la empresa dice que al no haber IPC previsto ni nos sube nada más que el 1 ni hay cláusula de revisión al final de año. Entonces, al final de año, si hay un 4% de IPC real, no nos lo van a revisar si no hay esa cláusula de revisión. Pero bueno, como tenemos que pegarnos primero en casa con nuestros compañeros, entre comillas, de Comisiones, que consideran... Yo, si te sirve de consuelo, que no sirve de consuelo, en la última huelga general, en mi empresa, el servicio mínimo superaba... Yo trabajo en una clínica privada y el servicio mínimo en mi servicio, que somos celadores, superaba lo que había un fin de semana de celadores. Claro. O sea, el servicio mínimo superaba con creces lo que era lo normal. Lo que era lo normal, sí, eso nos pasa a nosotros. Claro. Mira, ahora mismo y eso lo firmó Comisiones Obreras en Madrid y tienen el 88% de servicios mínimos de día y el 100% de noche. Y nadie se escandaliza. Bueno, si están en huelga, ¿cómo van a tener el 100%? Claro. Alguno tendrá derecho a huelga, uno, ¿no? Por lo menos, claro. Dos. Sí, bueno, en mi empresa tuvimos derecho a huelga uno, que además, curiosamente, claro, y por sorteo, fui yo, que era el único que se estaba poniendo un poco cabrón. ¿Qué dices? No te da, no des mal, vete a la huelga tú solo y ya está. Y dices, aquí tienen un rollo con los servicios mínimos que encima se ha interiorizado por parte de los trabajadores y también de los sindicatos como que es una cosa normal. Y ya ponen servicios mínimos hasta cuando hay huelga de barrenderos. Uh-huh. Y eso no existe en ningún país. Normalmente alguien convoca una huelga y los trabajadores que quieren van a la huelga y los servicios que se dan son de trabajadores que no van a la huelga, espiroles, que, quedan, que claro, están no siguiendo la huelga. Ah, pero aquí que, no, lo que hablamos aquí es que en todos los sitios hay servicios mínimos. Que en un hospital hay un servicio mínimo para atención de urgencia, bueno, pues se puede llegar a comprender un servicio mínimo para una atención de urgencia. Ajá. Pero que en el metro de Madrid haya un servicio mínimo para que, porque la gente tiene derecho a ir a trabajar ese día. Es que, y el derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad. No, pero además es un servicio mínimo que abres desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, ininterrumpidamente. Y con el 50% de los trenes que das un servicio normal. Un día normal pasa un tren cada minuto y medio por la estación en hora punta. El día de la huelga pasa cada 3 minutos. Un tren que lleva miles y miles de viajeros. Y a los 3 minutos tienes otro, y a los 3 minutos otro. Entonces ni se nota la huelga ni se nota nada. No, es que esto de las huelgas civilizadas de las que hablan ahora, esto no, no tiene ni pies de cabeza. O sea, una huelga es una jornada de lucha en el que la clase obrera puede desestabilizar a la clase propietaria, pero esto de las huelgas civilizadas, ¿dónde se ha visto? Es como lo que sí, han dicho alguna vez de que vas a parar Madrid porque, uff, eso ya es... Es como lo que he oído alguna vez de manifestódromos, ¿no? El que debe ser que debes tener ganas de gritar y te construye un estadio para que te desahogues. Ya puedes ir a decir abajo la monarquía, pero en el karaoke. Claro. En la calle pues no puedes decir nada contra la monarquía, claro, no, contra el gobierno. Es tu día para chillar en ese sitio, en ese rinconcito que no te va a ver nadie y va a ver como algo festivo, molesta, lúdico festivo. Has dicho abajo la monarquía y te ha oído este niño. Qué molestas. Es que estás inculcando ideas. Claro, terroristas. Oye, Manolo, y me decías antes, comentabas que teníais previstas nuevas movilizaciones o que estabais... Las hemos perdido en la de la tarde. Me cago en 10. La ganamos en la asamblea de la mañana, es lo que tiene hacer dos asambleas. En la mañana les ganamos, pero en la tarde nos han ganado. Haber faltado, joder, a la tarde. No podemos, aparte que los que han votado en la tarde eran los que tenían que ir a las concentraciones. Entonces, si esos no están... Sí, también es que es un sindicato contra cuatro. Entonces, claro, vas muy a rastras. Claro. Y tampoco hemos echado el resto porque sabíamos que al final nos tendríamos que currar nosotros la concentración y ir nuestros militantes y nada más. Claro. Entonces, bueno, hay que medir el desgaste. Seguro que sí. Hay que medir el desgaste. Que, pues, que esta lucha va a ser larga. Seguro. Sí, lo malo es eso, que nuestra lucha dura toda la vida. Sí. Exacto. Bueno, pues toda una vida de lucha, toda una vida de victorias y un placer hablar contigo, Manolo. Nada, lo que está claro es que esta medida tan desproporcionada que os ha caído encima es directamente proporcional a la pupa que habéis hecho. Así que, una vez más, enhorabuena. Seguiremos pendientes de vuestro trabajo. Un saludo muy fuerte y muchas gracias. Pues un saludo para Asi, para todos los compañeros y compañeras que siempre nos habéis tratado fenomenalmente. A ver si nos vemos. Seguro que sí. Un abrazo a la lucha, nos vemos, Manolo. Venga, Manolo. Salud. Bueno, pues os comentábamos al principio del programa que a pesar de este contexto pestilente del capital en el que nos vemos sumidos de unos años a esta parte, siempre hay gente que lucha con dignidad, que reivindica lo que le corresponde a sí y a los suyos, y Radio Topo, este sitio subterráneo, húmedo y a la vez cálido, da siempre, por supuesto, pie a todas estas gentes. Claro, y los que estamos en la lucha nos vamos encontrando en ella. Faltaría y más. Estamos deseosos de encontrarnos a más y más gente cada día más. Eso es. De este lado, claro. No, enfrente tenemos mucha gente ya, demasiada. Ya va siendo la de que se pase alguno a este, sí, cada vez seamos más. Ay. Pues yo pienso que con la música cálida que nos está poniendo hoy el compañero DJ, podríamos ir finalizando, porque ya son las... Bueno, en nuestro reloj son las 10 y 20 desde que hemos entrado en el estudio. Sí, pero porque tenemos cronología propia, pero en el más allá deben ser las 9 y 10 o por ahí. Las 9 y entradas, así que no queda más que despedirnos, invitarnos a acompañarnos en el próximo programa. Ya sabéis, esto es Lucha Libre, el programa de Acción Social y Sindical Internacionalista. Os esperamos aquí todos los miércoles, de 8 a 9, Radio Topo. 101.8 de FM y os invitamos a seguirnos por nuestra web asi-asi.org. Recordad, todas las asis con dos S, de social y sindical. Pues un saludo y hasta la semana que viene. Salud. Bueno, y antes de marchar, una breve postdata, simplemente recordaros e invitaros a los que no estáis todavía informados que desde ASI montamos las jornadas de educación y exclusión social este año. Empiezan el 15 martes, es decir, dentro de un par de semanicas, serán el 15 martes 16 y 17. Igualmente la siguiente semana repetimos martes, miércoles y jueves 22, 23 y 24. Interesantes como siempre, interesante que vengáis a conocernos. Un saludo y hasta pronto.